Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa este día, lunes 11 de julio, y nuestro programa número 121 en lo que va del presente año. ¿Cómo están todas, todos ustedes? Pues, qué bueno, nosotros iniciamos ya una nueva semana de propósitos, una nueva semana de sueños, cómo no, una semana también de corregir algunos asuntillos de salud, ¿no? Claro, sin salud no podemos caminar muy lejos. A veces creemos o postergamos, decimos en otro momento lo haremos, pues tengo que hacer esto, cuando termine de hacer aquello. No, la salud es lo primero, ciertamente. Entonces, nuestra invitación también para poner en orden este tema que es de vital importancia para todas nosotros. Bueno, comienzan las vacaciones y también comienza la necesidad de encontrar sitios para nuestros más pequeños. Artes y vacaciones, Teatro Títeres, se inicia el 4 de julio y finaliza el 30 de julio. Inició ya el 4 de julio y se finaliza el 30 de julio. Si usted todavía tiene un niño, una niña que no tiene dónde estar estas vacaciones, esta es una opción. Pues tendrán baile, pintura, salidas culturales, museos, juegos, cantos, ¿no? Y aprenderán a hacer una que otra manualidad. Si usted necesita más informes, llame al 09-9410-2290. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le dará toda la información que sea necesaria. Y también hablábamos desde la semana anterior, ¿no? Se buscan los niños, se buscan niñas con talento artístico de 8 a 13 años, talleres permanentes. Todo esto para ser parte del elenco del Teatro Musical Infantil Guagua Pichincha. Estas obras son presentadas en todo el Ecuador y visto por miles de espectadores. Las inscripciones para las audiciones se aceptan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Guagua Pichincha, junto a la Sala Jorge y Casa. La noche de ayer tuvimos un poquito de susto, otra vez se habla de réplicas, ¿no? Y bueno, como siempre lo hemos dicho, la verdad es que tenemos que estar preparados. La tranquilidad que podamos tener, con la que podamos manejar esta situación, es fundamental. Porque a lo mejor por salir corriendo a la calle o algo así podemos rodarnos las gradas, podemos golpearnos en algo, se nos puede caer algo encima, en fin. Sí, fueron dos temblores que sentimos, ¿cómo no? Pues con un poquito de preocupación, de miedito, ¿no? Pero hay que sobreponerse a todo esto, informarnos adecuadamente. Tratemos de buscar una información oficial, y lo otro, no difundamos versiones, bolas se dicen, ¿no? No difundamos bolas que lo que hacen es alarmar más a la población, desinformar, por supuesto, y no se contribuye de ninguna manera a esto. Ya hay una página en las redes sociales, sabemos, pues el Instituto Geofísico, es el encargado oficialmente de tenernos al tanto de todo lo que está sucediendo. Entonces, esperemos que sean las fuentes oficiales quienes nos informen. Hasta tanto, actuemos con tranquilidad, con responsabilidad, por supuesto. Y miren ustedes, tiene mucho que ver tiene mucho que ver la solidaridad efectiva, ¿no?, en este tipo de casos. No solo los abrazos, no solo los buenos deseos. Recuerden ustedes, el 16 de abril, pues hubo este terremoto terrible, ¿no?, que afectó una buena parte de la zona de la costa. Entonces, Muisne, la misma Pedernales, Jama, bueno, poblaciones más chiquitas todavía que a lo mejor no se las nombra ni las conocemos, pero igualmente, seriamente afectados. Entonces, la solidaridad de los ecuatorianos ha sido enorme, ¿no?, inmensa. Solidaridad internacional, cosa igual, los agradecemos a los países hermanos que han tenido esa bondad con nosotros, ¿no? Hay una institución tan noble como la Cruz Roja Ecuatoriana que hasta hoy pues sigue en la zona de riesgo. Y ha habido atención a personas afectadas por el terremoto en el tema de la búsqueda y rescate, en el tema de salud, en el tema de agua, de saneamiento, de higiene, en el tema de albergues también, medios de vida y seguridad alimentaria, restablecimiento del contacto familiar. De esas personas que desaparecieron, ¿no?, y no sabían dónde están, pues la Cruz Roja ha integrado nuevamente a esas familias que estaban por un lado y otro. Esta es la solidaridad efectiva, o sea, amar a más de los apapachos, a más de las palabras que ayudan, cómo no, pero también tenemos que hacer solidaridad efectiva. Por lo tanto, Cruz Roja Ecuatoriana nos solicita que si queremos hacer donaciones a través de Cruz Roja Ecuatoriana, una institución seria, una institución acreditada oficialmente, se lo puede hacer a través del Banco del Pichincha. Usted pide que sea esta cuenta, que además tiene un nombre, Fondo de Emergencia se llama, en el Banco del Pichincha. Ahí usted puede hacer su donación con toda tranquilidad, donde sabemos que no se desviarán fondos para ningún lado. Una institución seria, una institución responsable, que hará el uso de este dinero de la mejor manera. Igualmente el Banco de Guayaquil. En el caso del Banco de Guayaquil, el nombre de la cuenta es Solidaridad Cruz Roja. En el campo del Banco del Pichincha, el nombre de la cuenta es Cruz Roja Ecuatoriana también. En el Banco del Austro, también Cruz Roja Ecuatoriana es el nombre de la cuenta. En el Banco Bolivariano, el nombre de la cuenta Cruz Roja Ecuatoriana. Y, obviamente, estas donaciones, ¿cuál va a ser el beneficiario? La Cruz Roja Ecuatoriana. Terremoto Ecuador, solidaridad efectiva. Entonces, no perdamos la memoria, todavía nos falta mucho, mucho, mucho que hacer en este campo de la solidaridad. 9:12 a.m, amigas y amigos, y nosotros comenzamos con nuestro programa, ya lo abrimos. Ahora iniciamos con nuestra parte musical. Ahí está. Y aquí estoy, tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy, bujeándome miles de sueños, tragándome la verdad. Odio esta ciudad, porque en todo te veo. Yeah. Hey! solo es un juego y no hay con quién jugar. Y me voy, quedándome miles de sueños, tragándome la verdad, odio a esta ciudad, porque en todo te veo. Cuando hablamos de familia, hacemos referencia a un grupo humano que convive y comparte el mismo espacio. De esta forma, se hace explícita la importancia de la manutención, el respeto, los cuidados y la educación de todos sus miembros. En este sentido, el objetivo es descubrir la esencia que hace a la familia el lugar ideal para forjar los valores, y de esa forma alcanzar un modo de vida más humano, tolerante, respetuoso, amable, que luego será transmitido a la sociedad entera. Lo que hay que tener en cuenta es que el valor de la familia no reside solamente en aquellos encuentros habituales que se gestan dentro de ella, ¿no? Así como los momentos de alegría, la resolución de problemas cotidianos. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con responsabilidad y alegría también el papel que le ha tocado desempeñar en esa familia, procurando el bienestar, el desarrollo y la felicidad de todos los miembros de su familia, no solo de él. Esto demuestra que formar y llevar una familia por un camino de superación no es una tarea sencilla. Por el contrario, la vida actual y sus exigencias pueden dificultar la colaboración, la interrelación. Las razones de eso, pues, se encuentran en que muchas veces ambos padres trabajan, por ejemplo. Ante esta situación, entonces, es necesario dar orden, prioridad a todas nuestras obligaciones y aprender a vivir con ellas, ¿no? Debemos, olvidar que cada miembro cumple con una tarea específica y un tanto aislada de los demás. Papá trabaja y trae dinero, mamá cuida hijos, mantiene la casa en buen estado, los hijos estudian y deben obedecer. Fíjense ustedes, ¿no? Esas serían la división de obligaciones. No, es necesario reflexionar que el valor de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, mental, espiritual de las personas del hogar, con la voluntad de diálogo, con voluntad a la convivencia. pues manteniendo, y si hay que hacer un esfuerzo, hay que hacerlo por cultivar valores de nosotros mismos, valores que van desde el orden, desde el aseo, y mucho más lejos, ¿no? El respeto, la solidaridad, la consideración. Y ahí estar en condiciones de además transmitirlos y enseñarlos en un ambiente ciertamente de alegría. Pues hay fatiga y esfuerzo, claro, así lo sabemos. Pero, ¿saben? Con un poquito de alegría, un poquito de amistad, de gentileza, el esfuerzo se aligera, es menos pesado. Lo que hace ver la responsabilidad no como una carga, sino como una entrega gustosa, una entrega grata, en beneficio de todos los que conforman nuestra familia, los más queridos y cercanos. Lo primero que debemos resolver en una familia es el egoísmo. Mi tiempo, mi trabajo, mi diversión, mis gustos, mi descanso. Si todos esperan comprensión y cuidados, ¿quién tendrá la iniciativa de servir a los demás? ¿Qué dice usted? Si papá llega y se acomoda como un sultán, mamá se encierra en su habitación o en definitiva ninguno de los dos está disponible. No se puede pretender que los hijos entiendan que deben ayudar, que deben conversar, que es importante compartir el tiempo con los demás. Cada cual hace su vida por separado. La generosidad nos hace superar el cansancio para escuchar los problemas de los niños, de los jóvenes, que para los adultos en muchas ocasiones tienen poca importancia. Dedicar un tiempo especial para jugar, conversar o salir de paseo con todos el fin de semana, por ejemplo, o salir a merendar por ahí, a tomar un morocho, comerse una empanada, una gaseosa, o a lo mejor qué tal si al mes podemos salir una visita al cine, todos. Pues bueno, la unión familiar no se plasma en una fotografía. La unión familiar se la va tejiendo todos los días con pequeños detalles de cariño, de atención. Solo así demostramos un auténtico interés por cada una de las personas que viven con nosotros, ¿no? Otra idea fundamental es que en casa todos somos importantes. No es más importante porque el papá porque trae el dinero, ni la mamá porque limpia la casa, no. Todos somos supremamente importantes. Nadie es mejor o superior. Se valora el esfuerzo, se valora la dedicación que cada uno pone en su trabajo, en el estudio, en la ayuda de la casa, en su limpieza. Más que la perfección de los resultados obtenidos, se tiene una valoración al empeño que cada cual pone para que la familia salga adelante. No, es que ese es responsabilidad de mi papá y de mi mamá, nosotros somos los hijos. No, no, todos somos responsables de hacer un hogar íntegro, todos, todos, hijos, padres, madres. Y decíamos, qué importante es participar en las alegrías, pero también en los fracasos, pues. No solo en las alegrías, en los fracasos también. Del mismo modo como hablaríamos con un amigo, ¿no es cierto? Porque cuando se trata de un amigo se han dado cuenta que somos tan generosos, tan comprensivos, tan tiernos, ¿no? Tan fáciles de ser solidarios inclusive. Si es un amigo, podemos salir a la madrugada a asistirle al amigo. ¿Y qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el papá, con la mamá? ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Por qué no podemos ser igualmente tiernos con ellos? Igualmente solidarios con ellos. ¿Han escuchado eso de que fulanito o fulanita es luz de la calle, pero oscuridad de la casa, ¿no? Eso pasa bastante a menudo. Con la gente extraña somos muy cariñosos, solidarísimos, tiernos, amables, amistosos. Y con la familia, ay, con la familia somos unos ogros. Groseros, indiferentes, muchas veces llegando a la patanería, ciertamente. Tomemos en cuenta, ¿no? Hay que comenzar por la familia, hay que comenzar por la casita de uno primero. En realidad sería utópico pensar que la convivencia cotidiana estuviera como libre de diferencias, de desacuerdos o discusiones inclusive. La solución no está en demostrar quién manda o quién tiene la razón, sino en mostrar que somos comprensivos, que tenemos autodominio para controlar la ira, ¿no? Para controlarnos en los disgustos, el mal genio. En vez de entrar en una discusión donde por lo general ya sabemos que nadie queda del todo convencido, pues es preferible tener una posición de respeto, de tranquilidad. Todo conflicto cuyo resultado es desfavorable para cualquiera de las partes, disminuye la comunicación, la convivencia, hasta que poco a poco la alegría también se va alejando del hogar. En un momento más vamos a concluir con este tema que ciertamente lo consideramos supremamente importante. ¿Qué pasa con la familia? ¿Cuál es nuestra actitud dentro de la familia? ¿Somos buenos miembros familiares? ¿O somos aquellos que criticamos cómo está hecha la comida, si la casa no está del todo ordenada, si hay mucha sal, mucho azúcar en lo que nos han preparado, si la almohada está bien puesta o mal puesta? ¿Somos aquellos tiranillos con los demás sin darnos cuenta lo poco que hacemos para vivir bien? Cada uno también, ¿no? Bueno, vamos a seguir luego con este tema, pero ahora, luego de escuchar a Contravía, Tapando el Sol con un Dedo, linda canción esa, grupo ecuatoriano, está acá con nosotros Barro. ¡Qué lindos tiempos! Barro, maravillosa esta noche es el tema. Que vestir mientras se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta si me veo bien. Le digo sí, estás maravillosa. Luego en la fiesta el mundo gira para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta si me siento bien. Le digo sí, estoy maravilloso. Cuánto de amor. cerca le doy mis llaves, me despido del resto, me ayuda a ir a la cama y me pregunta, mientras apago la luz, digo querida, estás maravillosa. Digo querida, estás maravillosa. Nueve de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más. Bueno, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, invita a todos a domingos de Casa Abierta. Esto será el día domingo 17 de julio a las 10 horas en Machachi, Avenida Amazonas y Avenites, frente al TIA, nos dicen. Nuestro presidente, el escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres, invita a estos domingos de Casa Abierta con el Indio Manuel y la comadre Rosita, el grupo Huipala, el Pato Rodríguez. Habrá el desfile, el paseo del Chagra, Elizabeth Obando, Kuntur de Ecuador y Trío Sensacional. Recuerde usted, entrada gratuita, converse con sus amistades, con su familia, y sea parte de esta actividad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:30 a.m, vamos a hacer un corte y ya retornamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La misión diplomática del Ecuador en Italia invita a participar en el 10º concurso literario internacional Ángel Gallet. Entre otros requisitos, los participantes deberán tener más de 18 años y presentarán un cuento de hasta 10 páginas. Los textos se recibirán hasta el 1 de agosto. Más información en la página www.escritores.org. Gala musical. Gala musical. Una invitación del gobierno bolivariano de Venezuela. Por el aniversario 205 de la firma del Acta de Independencia de Venezuela, presentan una propuesta musical con la agrupación de música de cámara, integrada por jóvenes músicos formados en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Martes 12 de julio, 18:30. Auditorio del Comando de Educación y Doctrina de la FAE. Entrada libre. Noveno Festival Internacional Quito Blues 2016. Imperdible. Música, poesía, videos, conferencias, talleres, clínicas. Primera edición de Baile Blues. Primera edición de los grafitis de blues. Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay, Venezuela, Colombia y por supuesto las mejores bandas de Ecuador. Del lunes 15 al sábado 20 de agosto. Entrada libre. Toda la solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto. Estaremos recetando víveres, vituallas, alimentos no perecibles. Te esperamos, Quito Blues 2016. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, el día de hoy, para comenzar la semana, hemos seleccionado el tema de la familia como núcleo principal de todo lo que significa sociedad, ¿no? ¿Y la familia, visto como un grupo de miembros, pueden ser dos, pueden ser tres, cinco, los que fueran, pero absolutamente conectados, respetando tiempos, respetando espacio, pero sí, todos haciendo su parte para que este núcleo se desarrolle, se fortalezca y, por supuesto, tengan la tranquilidad, tengan la paz, tengan la armonía, la estabilidad emocional que se requiere? Benjamin Franklin dijo: la paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de una familia. Hablábamos de este tema y decíamos que no es suficiente que uno o dos miembros de la familia pues sean los que realmente cumplan con todas las obligaciones. Es obligación de todos hacer que una familia se desarrolle y funcione, ¿no? Hay una anécdota que se la vamos a compartir enseguida, porque realmente cabría recalcar que los valores se viven en el hogar, se transmiten a los demás como una forma de vida. En otras palabras, dando ejemplo, en este sentido, pues la acción de los padres resulta fundamental. Pero los niños, los jóvenes, con ese sentido común tan característico, pueden dar verdaderas lecciones de cómo vivirlos en los más mínimos detalles. Les comparto entonces esta pequeña anécdota, ¿no? Miren ustedes, en una reunión pasó un pequeño de 3 o 4 años de edad frente a un familiar adulto. Después de saludarle en 2 ocasiones y no recibir respuesta, se dirigió a su madre y le preguntó: ¿por qué mi tío no me contestó cuando le saludé? La respuesta pudo ser cualquiera, ¿no es cierto? Así como los motivos para no recibir la respuesta. Pero imaginemos el desconcierto del niño al ver cómo las personas pueden comportarse de una manera muy distinta a cómo se vive en casa. Se nota que está aprendiendo a cultivar la amistad, a ser sociable, a ser educado. Seguramente después de este incidente le enseñarán a ser comprensivo. En otro sentido, amigas, amigos, muchas familias se han abocado a la práctica religiosa, ya que encuentran en ella un guía, tal vez un soporte, para elevar su calidad de vida. Ahí se forma la conciencia para vivir los valores humanos de cara a Dios y en servicio a los semejantes. Por tanto, en la fe se encuentra un motivo más elevado para formar, cuidar y proteger a su familia. Este es uno de las opciones, ¿verdad? En primer lugar, los padres son quienes tienen la responsabilidad de fomentar y educar a sus hijos. Sin embargo, estos hijos pues no quedan exentos. Los jóvenes solteros y aún los niños comparten esa misma responsabilidad, pues en este camino todos necesitamos ayuda para ser mejores personas. Actualmente triunfan aquellos que se distinguen por su capacidad de trabajo, su responsabilidad, su confianza, su empatía, sociabilidad inclusive, comprensión, solidaridad. Valores que, sin lugar a duda, se aprenden en la casa y se perfeccionan a lo largo de la vida, según la experiencia y la intención de autosuperarse. En este sentido, si los seres humanos nos preocupáramos por cultivar los valores en familia, pues todo a nuestro alrededor cambiaría. Las relaciones serían más cordiales y duraderas, así cada miembro de la familia se convertiría en un ejemplo, según su edad, por supuesto, según las circunstancias personales, pero se convertirían en capaces de comprender y enseñar a los demás la importancia y trascendencia que tienen para sus vidas, la vivencia de los valores, los buenos hábitos y las costumbres. Entonces, la felicidad de una familia no depende si son pocos o muchos. La felicidad de una familia, pues, depende de que todos participen de los mismos intereses, compartan gustos, compartan aficiones, es decir, se interesen unos por otros. Una familia no es un espacio parecido al paraíso terrenal, no es un paraíso. donde la comprensión, la sonrisa, la prosperidad está pues ahí, ¿no? A la orden del día, no. Al contrario, una familia es donde hay que aprender a vivir también con malos momentos, con buenos momentos, con carencias, pero ciertamente todos unidos. La familia ha sido el tema del día de hoy aquí en Juntémonos en la Casa. ¿Qué necesaria es la familia? Podemos perder dinero, podemos perder bienes, pero a la familia, perder una familia sí es una catástrofe. Por lo tanto, procuremos estar cercanos a ellos, procuremos también que nuestra actitud sea la amable, sea la solidaria para vivir en familia. La vida en sociedad también supone una vida basada en valores, por supuesto. Posiblemente uno de los valores que más habla de una persona es ser generoso, es ser decente, ¿no? Es actuar de buena fe. Entonces, pues, esta vida supone que nos basemos realmente en una educación, en una mínima compostura respecto al otro y respeto por sí mismo. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, y después de escuchar a Barro con Maravillosa esta noche, Corbett de allá de los años 70 interpretan Tiritando. Y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El tiempo y la arena no me dejan ver, eres una ola muy pronta a romper. Y es por eso que he jurado no amarte. ¿Hasta cuándo me devuelvas tu querer? Las olas y el viento y el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El tiempo y la arena no me dejan ver, eres una ola muy pronta a romper. Gritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer, y es por eso que he jurado no amarte. ¿Hasta cuándo me devuelvas? ¿Hasta cuándo me devuelvas? ¿Hasta cuándo me devuelvas tu querer? Bien, seguimos nosotros con más. Y sí, ¿no? Son los años 70, me decían, Andy. Me gustaba la ropa de los años 70, a mí también. Y claro, una forma, una moda, se decía, ¿no? Una moda, una estética realmente singularísima, ¿no? Las bastas anchas, las camisas para los varones, también camisas un poco estrechas. Algunas tenían hasta vuelos. Con rayas, con muchas figuras, ¿no? Con muchas figuras. Tuvo una época y sin duda esto se recicla. Ustedes han visto ahora nuevamente los pantalones, así como las bastas anchas, también los pantalones tubos, inclusive en la ropa de casimir, por ejemplo, en los varones. Bueno, esa es la moda. Se habla mucho en este momento de inclusión.

Amigas, amigas, iniciamos este día lunes 11 ya de julio, casi medio mes, ¿no? Bueno, nuestro deseo realmente de hacer las cosas con alegría, con fe, con optimismo, con buena voluntad, ciertamente. Un abrazo para todas, para todos. Nosotros nos despedimos. Gracias, Andrés Viracocha. Lamentamos... La escritora ecuatoriana Julia Erazo debía estar con nosotros esta mañana. Hasta este momento no ha llegado, no sabemos qué pasó. Bien, pues nos despedimos con este tema. Se llamaba Charlie, 1973, es del grupo Santa Bárbara. Y les invito a que lo escuchemos con mucho cuidado. Es una historia realmente sublime. Es una historia que hoy, más que nunca, está tan vigente cuando... Inclusive en nuestra Constitución ya se habla de los derechos de la naturaleza y hoy más que nunca los perritos, las mascotas, tienen singular importancia en la vida también de las familias. Hasta el día de mañana. Muy buenos días, gracias a su sintonía. Temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vendida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza, en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di nido nuevo, esperanza y calor. Suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Presté cuidados, poco a poco viviste, curaste siempre a mi lado, Charlie. Mas tus ansias de vuelo te elevaron a volar libre hacia el cielo. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo.